I love you oh so madly. I need your love so badly. But I don't stand a ghost of a chance with you. I thought at last I had found you, but other arms surround you, and I don't stand a ghost of a chance with you. If you'd surrender for a tender kiss or two, you'd might discover that I'm the lover meant for you, and I what's the good of all my scheming? I know I must be dreaming, for I don't stand a ghost of a chance. If you'd surrender just for a tender kiss or two, you might discover that I'm the love. And I'd be true, so what's the good of all my scheming? I know I must be dreaming, for I don't stand a ghost. You

hizo esta versión de ese clásico hace años. Do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pintado ou jardineira e tudo se acabar na quarta-feira. Como a gota de orvalho numa pétala de flor, brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. É como esta noite passando, passando. Alegre como o dia, oferecendo beijos de amor. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Rai Radio Andalucía Información. If There Is You. Y la huella en las voces Vanessa Williams, concluyendo ahora. El RAI, esto sigue siendo el país de los sueños. Con ustedes, saludos, Juan Antonio Jurado. So then I took my penny.